extranjero y una tierra muy lejana. Corre la cumbia en sus venas de mi linda colombiana. Colombiana, colombiana de mis sueños, colombiana, colombiana de mi amor. Baila, ríe, sueña, canta, y a ninguno da su amor. Colombiana, colombiana de mis sueños, colombiana, colombiana de mi amor. Baila, ríe, sueña, canta, y a ninguno da su amor. La reina de la noche, todo en ella es especial. Cuando baila enamorada, este ritmo tropical. Es la reina de la noche, todo en ella es especial. Cuando baila enamorada, este ritmo tropical. Colombiana, colombiana de mis sueños, colombiana, colombiana de mi amor. Baila, ríe, sueña, canta, que ninguno da su amor. Colombiana, colombiana de mis sueños, colombiana, colombiana de mi amor. Baila, ríe, sueña, canta, que ninguno da su amor. Colombiana, colombiana de mis sueños, colombiana, colombiana de mi amor. Baila, ríe, sueña, canta, que ninguno da su amor. Colombiana, colombiana de mis sueños, colombiana, colombiana de mi amor. Baila, ríe, sueña.